Muy buenas tardes, es la una en punto de este lunes 3 de agosto de 2009. Comenzamos con el informativo en Radio Express, Cadena COPE. Se acota la zona para lanzar carretillas en la NIT de Lealba. La concejal de fiestas ha afirmado que este año no se permitirá el lanzamiento de carretillas en el carrer Ample durante la NIT de Lealba. Los motivos se deben sobre todo a medidas de seguridad, además de que, según González, cada año es menos la gente que lanza carretillas. Mientras, sí que continuarán habilitadas como zona acotada la Plaza de la Merced y la de Leseres de Santa Lucía. Por otro lado, el Ayuntamiento de Elche organizará este año el primer concurso de fotografía de la NIT del Alba. Un jurado, que tendrá en cuenta la opinión popular, será el encargado de elegir la mejor fotografía que represente la fiesta de la noche del 13 de agosto. El ganador recibirá un premio de 600 euros y su fotografía ilustrará el folleto de las fiestas del año que viene. Blanca González, concejal de fiestas. El jurado estará compuesto, en este caso, por la presidenta que han delegado en mí. Y después estarán dos fotógrafos profesionales, un técnico municipal y un representante de los medios de comunicación. Nosotros, por supuesto, tendremos en cuenta el voto popular para dejarnos llevar un poquito también por ese voto, ¿no? En otro orden de cosas, el Orden del Chocolater se vistió de gala el pasado viernes para acoger la gala de entrega de premios de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que puso final a 8 días de intensa actividad. Los encargados de dirigir el acto fueron la actriz ilicitana Cristina Alcázar, próxima pregonera de las fiestas, y el actor Juanma Cifuentes. El momento de mayor emoción se vivió al final de la gala cuando se hacía público el nombre del cortometraje ganador del premio de honor Caja Mediterráneo, que recayó en Tek Notelik Adam de Want Knows Man, la obra del director turco Darhan Celayir, que se convirtió en el gran protagonista de la velada. Darhan Celayir. Muchas gracias. Ok. Me encanta esta ciudad. Mi honra recibir este premio. Muchas gracias. Okay. You speak very well Spanish. Okay, I will continue in English. You continue in English en lo que te dé la gana. 18 years ago, I came to Alicante, and where I made my first romantic meetings. Porque hace unos años él vino y tuvo una especie de hacer aquí en Alicante. El momento más emotivo de la gala tuvo lugar con el homenaje al veterano actor madrileño Sancho Gracia, que a sus 73 años recibió el reconocimiento del Festival de Cine. Y es difícil decir lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo calor, estoy sintiendo cariño, estoy sintiendo simpatía y, bueno, un poco de vanidad, ¿no? Que tampoco viene mal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme otorgado este premio. De este modo, el festival reconoció a Sancho Gracia sus 46 años de trayectoria interpretativa, en la que ha participado en 65 películas de cine y otras 44 de televisión. El director del corto ganador recibió personalmente el premio de Caja Mediterráneo dotado con 10.000 euros y el trofeo Dama. La directora María Ángeles Piñora, de la obra social de la CAM, ha valorado de forma positiva el festival y ha destacado la alta participación de directores extranjeros. María Dolores Piñero. Ha sido un año en donde se ha consolidado la participación extranjera, tanto en el momento de la inscripción, con casi un 40% de las películas inscritas han sido extranjeras, como en la selección, incluso en el palmarés. Es de destacar que el premio de honor de este año ha sido para una película extranjera, para una película turca. En esta edición ha habido varias novedades, como la oportunidad de participar en la preselección de los premios Goya, así como la introducción de una nueva categoría, Come On, para los vídeos en formato digital y de corta duración. Según María Dolores Piñero, es una forma económica de poder introducirse en el mundo cinematográfico. El ganador decía en la gala que su película es presupuesto cero, que se pueden hacer películas con presupuesto cero en estos formatos, con lo cual pues se abre la puerta también a un gran número de aficionados que tienen sus ideas pero que no disponen de la financiación igual para hacer un corto en los formatos tradicionales, pero pueden empezar perfectamente participando en el festival desde esos formatos electrónicos. Durante la gala dirigida por la actriz ilicitana Cristina Alcázar, el festival rindió un especial homenaje al archiconocido Sancho Gracia. Precisamente Cristina Alcázar será la pregonera de las fiestas de agosto, que volverá a tener como protagonista a un profesional de la gran pantalla y de las series televisivas. Al igual que hace dos años con Carolina Cerezuela, el pregón volverá a tener sabor ilicitano, ya que correrá a cargo de Cristina Alcázar, actriz en auge y que pese a su juventud, posee ya una dilatada trayectoria artística. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Con el objetivo de dar a conocer los establecimientos que permanecerán abiertos durante todo el mes de agosto, inclusive la segunda quincena tras las fiestas, el Ayuntamiento ha editado una guía de ocio y restauración. En los folletos aparece una relación de más de 80 establecimientos indicándose la dirección, el teléfono, los horarios de apertura y los días de descanso. La primera guía se editó en 2006 con la cesión de la Dama y se ha consolidado esto. 4 años para mostrar a los turistas y visitantes qué establecimientos permanecen abiertos todo el mes. Este año se han editado 10.000 ejemplares, aunque también es posible conseguir la guía a través de las páginas web municipales de Elche Innova y Turisme de Elche. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La Universidad Miguel Hernández participa en el programa voluntario de compresión de la Sociedad Valenciana dirigido a un colectivo inmigrante. Se trata de una escuela de acogida donde se enseña a los inmigrantes que lo deseen lengua, geografía, historia y legislación para que conozcan el lugar en el que viven y lograr la integración. Este programa está impulsado por la Consellería de Inmigración y la Universidad Ilicitana es la primera en suscribir este acuerdo. En política, el portavoz de la gestora del Partido Popular, Manuel Rodríguez, ha salido en defensa de la decisión adoptada el pasado viernes por el Grupo Municipal Popular de excluir del mismo al concejal Emilio Tormo, alegando sus continuos ataques públicos contra Mercedes Alonso y su falta de voluntad por trabajar. Para Rodríguez, Tormo ha dejado claro que tiene un pacto secreto con el PSOE contra el Partido Popular y eso es algo que no se puede permitir. A este respecto asegura que el futuro del concejal está lejos del Partido Popular por voluntad propia y le recuerda que se han terminado los tiempos en los que se hacían pactos secretos con el PSOE y que han hecho que los populares nunca gobernaran en Elche. Asimismo solicitan al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, quien no descartó recurrir a la vía judicial para garantizar la continuidad de Tormo, que no intente tutelar a Elche y que actúe con sentido común y en defensa de los valores del partido. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. 2 oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Consigue gratis el Pai del Misteri Dels. El diario Información te regala el viernes 7 de agosto un Pai en honor a la fiesta más grande de los ilicitanos. Recuerda, este viernes 7 de agosto, el Pai del Misteri Dels, gratis al comprar el diario Información. Con la colaboración de Mesón El Granaíno y restaurante Dátil de Oro. Este miércoles 5 de agosto, inaugura en Elche Restaurante Tapería El Mirador de Elche. En Restaurante Tapería El Mirador de Elche, tapear será una delicia. De verdad que ir de tapas ya no será lo mismo. Este miércoles 5 abre sus puertas Restaurante Tapería El Mirador de Elche, en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. No faltes, te esperamos. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, TAC multidetector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, TAC dental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a Suma. Teléfono 96 542 6103. ¿Quieres celebrar una luna de miel especial en Disney World? Pues manda un mensaje al 5533 con la palabra amor y vente con Radio Express Cadena Cope a Orlando. El sorteo se celebrará el 10 de septiembre entre todos los mensajes recibidos. Cuantos más mensajes, más posibilidades. Recuerda, 5533, palabra amor. Colaboran Grupo Navegatel, Asador Restaurante Quebracho Torrellano, Cocinas Codelby, Centro de Belleza y Estética Body Face, Ferretería La Llave, Restaurante No Montadito, In-N-Out Interiorismo, Electrodomésticos Agulló Guillón y Viajes Iberia. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo, después tendremos tiempo de escuchar el Tiracinas, es la 1:11 de la tarde. Como cada verano, el ayuntamiento ha intensificado la actividad promocional de la ciudad con la finalidad de atraer a un mayor número de turistas. Así ha procedido a la contratación de un total de 65 vallas publicitarias, de las que un 80% están dedicadas al Palmeral y el resto a las playas. De la totalidad de ellas, desde el pasado viernes, un 15% se reserva a la promoción del misterio y otro 15% a las fiestas de agosto. Además de contratar publicidad en dos autobuses que realizan el trayecto Benidorm-Altea, el ayuntamiento de Elche cuenta este verano con dos monopostes publicitarios en Benidorm, la capital por excelencia del turismo de playa de la costa alicantina. Paralelamente, la Junta Rectora del Instituto Municipal de Turismo acordó en su última reunión suscribir un convenio con el Museo de la Virgen de la Asunción, por el cual aportará anualmente 10.000 euros a la financiación del mantenimiento de dicha sala. El Hospital de Elche lleva a cabo un ensayo clínico con pacientes afectados de VIH para el control de la arteriosclerosis. La investigación está dirigida por la doctora Mar Masía, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, y se realiza sobre 68 pacientes afectados de VIH con factores de riesgo cardiovascular. El estudio tiene el objetivo de comparar un tratamiento estándar sobre estos factores de riesgo frente a uno intensivo para lograr retrasar la progresión de la arteriosclerosis. Tras un año de estudio, se ha podido reducir de forma muy importante los niveles de colesterol en los pacientes. Estos resultados positivos han sido presentados en una conferencia internacional celebrada en Sudáfrica. El Patronato del Misterio exhibirá a partir de hoy hasta el próximo día 8 el vestido y el manto que lucirá la Virgen de la Asunción durante el Araceli. Un vestido que ha sido confeccionado en 2 semanas y que se ha basado en los patrones anteriores de la Virgen. 2 costureras han sido las encargadas de trabajar más de 10 metros de tela, adornándolo con hilo dorado y raso y colocándole puntillas metalizadas, además de realizar también la banda de la alcaldesa. María Teresa Fernández es una de las sastresas. Pues este vestido y manto de la Virgen pues ha sido elaborado en 2 semanas, ha sido también costeado por 2 personas anónimas y nos basamos en los anteriores, porque claro, la Virgen de la Asunción lleva un patrón. Claro, le puedes poner pues las puntillas de diferente forma, pero que es un patrón basado siempre en ella. La exposición permanecerá abierta hasta el 8 y es gratuita para el público. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Mañana comienzan los actos programados para celebrar el 112 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche en el yacimiento arqueológico de la Alcudia. La presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Cobes, será la glosadora del acto. Lo explica Antonio Martínez, presidente de la Real Orden de la Dama. Andaluz esa adopción, pero una persona muy vinculada a Elche, que lleva a Elche muy dentro, que ha estado encantada cuando el alcalde personalmente le hizo la invitación para que viniera a nuestra ciudad a ser la glosadora de los actos de este año, ¿no? El Ayuntamiento y la Real Orden de la Dama de Elche han puesto varios autobuses gratuitos que partirán desde el Parque Municipal hacia la Alcudia por la tarde. En el acto de conmemoración se desarrollará un espectáculo de danza, luz y sonido llamado Caliza, representado por el grupo Trapidanza, y se escenificará el momento en el que fue descubierto el busto ibérico. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana martes 4 de agosto. Mañana contaremos con cielos nubosos tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana, vientos de componente este flojos con intervalos de moderado en el litoral y temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Mañana martes, tendremos una máxima de 30 grados y una mínima de 23. En estos momentos contamos con 28,7 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.